Es referente a veces eso de nosotros que somos los mayores. Y estas diferentes categorías que tienen, por ejemplo, la primera, ¿en qué edades se manejan no, para ser de primera? Es libre. Tenemos gente de 30 y pico que puede jugar en primera. Que juegue y también en condiciones, así claro. Que. Lo inoxidable, le decía. Lo inoxidable. Mientras el jugador se sienta bien. Bienvenido sea para la primera. Puede tener 40 años. Perfecto, 40, 50, 60 y. Nosotros y en no. El torneo, en la reglamentación del torneo, también está permitido libre. Que. Está permitido porque es fútbol 11 libre. Ajá. Está bien. Así que eso también por ahí, viste, hasta nosotros mismos nos ayuda. Tenemos gente que tiene un poquito más de experiencia. Claro, transmiten eso en la cancha, imagínate, tener un tener un referente que te transmite tranquilidad en todo momento y que te dice, bueno, cerremos partido, hagamos un cambio. Claro. Vamos a correr. Que te hable el partido, que te aconseje. Que en realidad te maneje el partido. Es así. Claro, los tiempos. El técnico, claro, los técnicos también. Sí, parte fundamental del campeonato. La ayuda de los tres técnicos, Carlos y Pato, que no pudieron venir. Vino Michelo por representación de ellos. Más que agradecido con ellos porque más allá de un campeonato y de fútbol, armaron un grupo excelente. Una familia, como dicen. Claro, sí. A lo mejor lo que nos están escuchando te lo estamos contando a veces como que es todo muy, ¿me entendés? También muy lindo. Hay veces que nos tocó que tuvimos problemas en el equipo. Habían cosas que no nos conformaban y entonces los DT se juntaban entre ellos y decían, no, miren muchachos, se va a hacer esto y esto y esto. Es como que tiene una mirada general de todas las categorías. Ellos son como, igual cada categoría tiene su técnico. Claro. Nosotros te estamos hablando en referencia a los técnicos de la primera. Él está con las chicas, él sabe lo que es convivir día a día con mujeres. Claro. Porque más allá de que sea difícil o no, yo creo que las mujeres no es que sean menos, sino que como que les cuesta más aprender lo que es esto del fútbol. Entonces ellas ponen su gana, él pone su gana. Exacto. Y vamos todos para el mismo lado. Para integrarlas. Es importante eso. Que sean toda una gran familia. Sí, una, ¿cómo es que dice? Una familia unida jamás se va a decir. La familia unida jamás se va a decir. Exactamente. Ese es nuestro lema, digamos. El lema. Si vamos todos para el mismo lado, esto va a avanzar. Bueno, chicos, nos quedan unos minutitos si quieren despedirse, sumar a alguien. Lo que nosotros le queremos pedir, toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Que, como se lo dijimos siempre desde que empezamos acá en la radio, somos unos chicos humildes. Donde queremos lograr sacar a los chicos de la calle, a los chicos muy chicos de la calle, que, se ve mal y no es un futuro para ellos. Que nos ayuden, nada más. Gente que quien tenga para ayudarnos, que nos pueda ayudar con algo. Que se acerquen al barrio. Claro, así sea o no del barrio, si se quiere incorporar, tenemos barrios cercanos como es el Blanca Esperanza, Cooperativa. Que a lo mejor por una vía, porque pasa una vía un tren, nos separa del barrio. Pero eso no quiere decir que no sean personas como nosotros, común y corriente, gente laburadora. Somos todos. Como te digo, el que quiera sumarse puede venir a sumarse. El que nos quiera ayudar, que nos dé una mano. Estamos tratando de arreglar nuestra cancha. Tenemos una cancha en el barrio en la cual no tenemos un surtidor o algo para regarla. No tenemos luces en la cancha, ¿me entendés? Que sería algo lindo, porque hay muchos pibes que van a la escuela y salen a las 6 de la tarde. Ahora en verano, sabés que está el sol hasta las 8. Sí, tarde. Pero ya cuando es invierno, se pone un poquito más oscuro, ya no tienen. Y ya cuando llega invierno, como que se entra a cortar, ¿viste? Porque de si no tenés luz, llegan a las 6 de la tarde, que no puedes hacer nada. Entonces la idea de nosotros es arreglar la cancha, ponerle luz para que los chicos, tanto los chicos, mujeres, categorías mayores y nosotros mismos tengamos un espacio donde podamos ir a jugar, a entrenar y hacer esto que es fútbol. Hacerlo más grande de lo que es. Lo que es. Para la gente del barrio, Peñarol. es todo. Yo ahora estuve hablando con un muchacho allá de España que es amigo también del barrio y él dice, mandame una camiseta que acá lo hago conocido, porque yo soy hincha de Peñarol, yo estoy acá en España, pero yo lo sigo a Peñarol. Y, a todos lados. Así, sí. Así, es un sentimiento de barrio. Exactamente. Es un sentimiento. El cantito. Es como dice nuestro trap. El trapo que tenemos es un sentimiento de barrio. Genial. Bueno, chicos y chicas, repetimos el nombre para que sepa la audiencia. Jessica Castillo, ¿está bien? Sí. Maximiliano Ríos, el director técnico de Mujeres. Michelle Ercoli. Gastón Elizondo. Emiliano Jansón. ¿Me falta alguien? Nadie. Y quería dar un tip nada más, sí, que sí. Este domingo vamos a estar apoyando a la 45 que juega la final. A la 35 y 45. 35 y 45. Estamos a todos los que nos están escuchando. Dale. Que, estás invitado. Sí, vi el mensajito. Vamos a apoyar a la categoría mayor. Juegan las finales también. Ajá, juegan las finales la Liga Cacique en el barrio. 35 y 45 ahí en el barrio del Carmen. Y otra cosita que queremos, o sea, tenemos para decirte a vos que nos brindaste este espacio. Nosotros estamos tratando ahora con que nos estamos uniendo, ¿cierto? Todo lo que es categoría mayores, mujeres y todo. Estamos organizando lo que es la fiesta de fin de año con el cumpleaños de los 30 años del Club Peñarol. Buenísimo. En donde también vas a estar invitado vos y todos tus compañeros. Vamos a estar. Te invitamos nosotros de parte del Club Peñarol para que vos... ¿Cuál está el espacio para que puedan volver, llamar, una salida al aire, cuando tengan ganas? Y deseo. De parte de todo el club, muchísimas gracias. De todos. A vos, Alejandro, por hacernos conocer, porque, como te decíamos recién, en el barrio no hay solamente gente mala. Vos podías hablar con nosotros, y si el día de mañana te invita él a comer a su casa, o él a comer a su casa, es el mismo. No careteamos nada, somos todos humildes. Y una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Alejandro, por parte del club. De parte del club en general. Muchas gracias a ustedes. De parte de Peñarol. Y antes de terminar, un saludo a todos los chicos que nos están escuchando y se han puesto las pilas en sintonizar la radio para... A toda la gente y nuevamente agradecerle... Las chicas también, por supuesto. Y agradecerle a toda la gente... Todos los que acompañan a Peñarol. En el barrio del Carmen, ¿no? En el barrio del Carmen. Ahí está. Toda esa gente que nos ayuda, que siempre nos da la mano. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y estar presente. Y vamos a seguir en contacto, el espacio está para lo que ustedes necesiten. Así que nos estamos yendo, don Marcelo. ¿La pasó lindo usted? Yo sí, estoy escuchando la historia de mi vecino. Claro, el vecino del barrio, el don Marcelo. Está invitado entonces a la final el domingo. Exacto. El domingo vamos, que si salimos campeones. Damos otra vuelta. Hasta dos días más también, ¿eh? Festejamos dos días más ahí. Lo vamos a festejar dos días más. Bueno, nos dejamos. Don Mauricio Velázquez anda por ahí. ¿Se ha despedido, Mauricio? Vete. No, está rabiando, estuve con el auto, con se su auto que se quedó ahí varado. Se le embarró un poco. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a partir de las 17 horas en lo que es 5 para el peso social y deportivo. Agradecerle a la audiencia por estar hasta esta hora con nosotros y nada. Felicidades y por un nuevo campeonato Peñarol este fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchá 5 para